marchita y eterna, ven a ser toda luz en su cuesta. Hoy tu tierra marchita y eterna roba besos y da primavera. No te pongas triste, solo mira el cielo, que la noche es buena para reconciliar los sueños. No te pongas triste, que tus ojos negros son la llama inquieta, dulce ardor en mi consuelo. Mexicana mía, preciosa María, no te olvides nunca que eres poderosa, que a tu manto pasión coloriza. Yo le canto mi copla y mi prosa, que a tu manto pasión colorida. Yo le canto pa' toda la vida. La Pulseada Radio. Por un país con infancia. Como soñó el cura Carlitos Cajade. Buenas noches, ¿qué tal? Estaba haciendo otros quehaceres. ¿Qué tal, Carlos Gaman? ¿Todo bien por acá? Bueno, se ha incorporado acá a la mesa de trabajo Damián Lambusta. Lo de mesa de trabajo es una forma de decir. Sí, sí. Que se impone, ¿viste? Que hay, hay palabras que... Yo están con tal de no decir equipo, juntos... Le iba a decir lo mismo, claro. Le iba a decir lo mismo. Digo cualquiera. Si decía equipo, me paraba y me iba, creo. Y además tenemos dos invitades que habíamos ya anunciado al principio. Vamos a hablar con el polaco, que está quieto, no sé por qué, polaco inquieto, y con Emi también, con Emilia. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas a toda la audiencia. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Bueno, y en realidad vamos a charlar con ellos porque se viene la segunda marcha de la gorra en La Plata, esta marcha que tiene su historia en otros lugares hace unos cuantos años, ¿no? ¿Ya? Desde el 2007 creo que se está haciendo la marcha de la gorra, que comenzó en Córdoba. Ciertamente de la provincia de quien tenemos acá, compañero Carlos Gassman. Así que conoce bastante la historia, mucho más que nosotros, porque surgió ahí y parió ahí la marcha a la gorra, producto del código contravencional o código de faltas, como mencionaba, que tenía varios artículos que no permitían desarrollar la vida libremente de nuestros pibes y pibas, particularmente, que era como el sujeto principal sometido a este código de faltas, ¿no? Código que acá también tuvo un intento de aplicación durante la gestión de Scioli, claro, del compañero Scioli, uh-huh, y que logramos frenar en la calle, por suerte. Pero bueno, no a Scioli, no, pero sí al código. Sí, exactamente, pero tenía el mismo espíritu, digamos. Uh-huh. Daba con muchas facultades a la policía para intervenir. Facultad que ya de alguna manera se atribuye igual, ¿no? Pero de hecho daba como un poco más de eso, me parece, espalda que vamos a charlar, ¿no? Para el olfato en este policial, en este mismo mes del año 2009 reunió muchísimas organizaciones en la ciudad de La Plata que logramos de alguna manera frenar el código que pretendía modificar el kirchnerismo en su momento a través de su gobernador por entonces, Daniel Scioli, que bueno, gracias a la fuerza y a la organización no prosperó en la legislatura provincial, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Decíamos, nombraba a Dami esta cuestión de lo legal o la espalda que se tiene para actuar de determinada manera, ¿no? De las fuerzas represivas, que de hecho no existe tal código, pero sí existe en la calle el mismo manejo que si el código existiera, ¿no? La portación de cara, lo que decían como merodeo, bueno, todas esas figuras metafóricas que en realidad de hecho se está pasando, ¿no? Digo, lo que daría... bueno, digo, más allá de que se necesite o no frenar los códigos, también de alguna manera se necesita frenar la cana en la calle. Con sí, digamos, las prácticas es lo que se necesita frenar, uh-huh, porque más allá de que el código se haya parado, digamos, las prácticas que la policía viene llevando adelante en los barrios es como que si estuviera, porque tienen toda la libertad de hacerlo, digamos. Así que para mí es frenar básicamente las prácticas de que vienen... Nada, nosotros en los barrios a los pibes los paran por portación de cara, por la gorra, por un montón de cosas, y los mismos pibes y pibas te lo comunican, digamos. Uh-huh. Así que por eso creo que también es el segundo año que se hace la marcha de la gorra, para denunciar estas prácticas, pero también ir por la propositiva. Por lo menos nosotros como parte de la coordinadora lo que proponemos es no ir en contra, sino de proponer, ¿no? De llevar la cultura, la educación, todo lo que lleva a lo que nosotros llamamos y militamos la seguridad, ¿no? Uh-huh. Creo que por ese lado también es la idea de esta marcha, no ir en contra de todo eso, sino es, loco, los proponer. Pibes y las pibas pensamos, hacemos, militamos, uh-huh, la jugamos. Es muy importante lo que está diciendo Emilia, porque... tiene bastante sentido, tiene que ver con eso, ¿no? No simplemente tiene que ver con defendernos de los ataques de la violencia institucional permanente, que no solamente es la policía, cuando uno habla de violencia, uh-huh, institucional, digo, hay muchísimos estamentos institucionales que ejercen violencia sobre nuestros pibes, uh-huh, nuestras pibas, pero no son el único sujeto percibidores de este tipo de violencia, sino también vemos laburantes cartoneros, compañeros organizados en el movimiento de trabajadores excluidos, también vemos con claridad las trabajadoras sexuales, los que ejercen la prostitución en nuestra ciudad, se ve con claridad, digamos, en los trans, digamos, en un montón de sujetos que son, parecieran que fuese el sector a perseguir, digamos, ¿no? Cuando uno piensa la violencia institucional, tiene bastante claridad sobre cuáles son los sectores que son perseguidos por esa violencia, ¿no? No es que es de aplicabilidad universal y general, donde se inmiscuyen distintos estamentos sociales y de clases sociales, ¿no? Si tienen un claro enemigo en común, y sobre todo más allá de las prácticas, que también es cierto que se ejercen, sean legales o no, se está legitimando una práctica represiva por parte de las instituciones gubernamentales, precisamente porque hay un discurso que apunta con desprecio sobre los sectores populares, ¿no? Cuando decimos que apunta con desprecio, es decir, hay medios de comunicación muy responsables con respecto a estigmatizar la mirada de sectores populares, y también hay un fragmento de vecinos y vecinas que avalan estas prácticas producto de la demanda de seguridad, que también es cierta y no la vamos a negar. Por eso cuando Emi dice esto, que es bastante importante lo que está diciendo, que no solamente nos defendemos de estos ataques, sino también que proponemos cosas, y cuando decimos proponemos no somos los adultos, porque la imaginación y la creación de nuestros pibes y pibas en los barrios tienen muy claro, uh-huh, a qué son sometidos y a qué quieren construir para su barrio. Uh-huh. De hecho, nosotros el fin de semana participamos en Chapadmalat, un programa que se llama Jóvenes y Memorias, que no sé si la audiencia estará enterado cómo funciona, pero hace muchísimos años que se viene desarrollando, y es hermoso, inmenso, lo que los pibes y nuestras pibas hacen. En ese marco tuvimos la posibilidad de votar con los niños y niñas de nuestras organizaciones, que son 9 organizaciones las que integran la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorio. Sometimos a discusión, a debate y a votación de marchar o no en esta segunda marcha de la gorra en la Ciudad de La Plata, que no solamente se da en la Ciudad de La Plata, se da en Córdoba y en tantísimos lugares más, pero bueno, este 24 de noviembre a las 14 horas vamos a estar partiendo desde la Plaza Moreno. Y en esa votación no solo dijimos, bueno, marchemos para parar, digamos, esta violencia institucional a la que somos sometidos, pero también marchemos por estas propuestas que estamos construyendo. Son las que las organizaciones venimos ensayando hace varios años, pero también queremos incorporar nuevas propuestas más. Y entre esas propuestas está el mejoramiento en el barrio, entre esas propuestas está no solo más y mejor trabajo, sobre todo para nuestros adolescentes y jóvenes, que la salida laboral es muy difícil. Yo recuerdo un juego de niño que tenía que ver con ladrón y policía. Bueno, últimamente viene ganando el policía en la salida laboral en nuestros barrios, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil de alguna manera construir una seguridad integral donde quepamos todos y solamente la salida termina siendo o sos un sujeto reprimido o te convocan para reprimir, digamos. Entonces es bastante complicado pensar una seguridad integral. Y también, por otro lado, pensar, porque de alguna manera disputa el sinónimo o el signo del concepto de seguridad, ¿no? Cuando muchos piden seguridad, digamos, llamando la gorra, precisamente porque la única forma de pedir seguridad pareciera que tiene que ver con esa arista, no se están dando cuenta, les pedimos que por favor reflexionemos juntos y construyamos juntos propuestas que nos integren a nosotros como organizaciones de niñeces y juventudes, que no solamente las propuestas tengan que ver con cuidar su propiedad y demás, sino que nos convoquen a pensar juntos propuestas que también tenemos un montón y no son solamente salidas represivas. Ya han tomado nota de las propuestas de sectores pudientes o sectores medianamente y económicamente acomodados y no ha bajado el delito en materia de seguridad, digamos, ¿no? Es decir, han puesto muchísimas cámaras de seguridad para monitorear todas nuestras plazas, han puesto puestos policiales, han duplicado el presupuesto a nivel provincial en materia del Ministerio de Seguridad, han convocado muchísimos más patrulleros, han creado otra fuerza nueva, lo que los pibes y pibas denominan los pitufos de nuestra ciudad, digamos, y sin embargo, cuanto más ha aumentado el presupuesto en ese sentido, no disminuye la seguridad. Entonces lo que se está disputando y tratando de proponer es, bueno, inclúyannos, por favor, en la discusión de seguridad, porque también nuestros pibes y pibas tenemos cosas para decir y proponer. Porque se atacan las consecuencias y no las causas. Uh-huh. Vos hablabas recién del gobierno de Scioli, no sé qué dice al respecto, si es que dice algo el gobierno de Vidal, pero el gobierno de Scioli reconocía que había 500.000 ni, es decir, adolescentes que ni trabajan ni estudian. Uno tiende a pensar que si ellos reconocían 500.000, hay muchos más. Pero la revelación de esta cifra no venía de la mano de un programa de inclusión haciéndose cargo de lo gravísimo que es esta situación, sino como marcando cuál iba a ser el blanco de la represión, ¿no? Claro, el foco siempre es el joven, que es Nini, digamos, ¿no? No era el foco puesto en las políticas públicas como para poder atender a esos pibes, digamos que... Ya se los definía negativamente. Exacto. Sí. Ni trabaja ni estudia. Por otro lado, tengo un amigo abogado joven, muy talentoso, que se ha dedicado a la investigación y se ha puesto a mirar jurisprudencia del siglo XIX y en los fallos aparece la figura de vagos y malentretenidos. Esa figura es viejísima, también era por portación de rostro, que la gente era detenida, que era demorada en los calabozos. Y estos son los herederos actuales de aquellos vagos y malentretenidos que tienen por lo menos un siglo de vigencia en nuestro país. Emi, decías ahí que el viernes la idea era un poco mostrar como la parte propositiva. ¿Qué vas a decir? Recién el Pola decía que iban a salir a las 14 horas desde Plaza Moreno y después en qué consiste la actividad concreta ahí con los pibes. Se hace una marcha hasta Plaza San Martín. Va a haber murgas, va a tocar Bumbatuque, que es una batucada también del barrio de Los Hornos, y va a haber intervenciones culturales y talleres con los pibes y las pibas para trabajar también las temáticas. Y la idea desde la coordinadora fue salir con los lemas de más educación, más trabajo, más inclusión, porque también lo que nos pasa, ¿no?, en los territorios, que muchos de los pibes y de las pibas son hijas de policías o la salida de los hermanos termina siendo la policía, porque también es una pregunta, ¿no? Que hoy en día la única salida laboral que haya sea ser policía, también habla un poco de cómo está la situación laboral en el barrio y para todos y todas. Entonces, atacar particularmente a la policía en el territorio jugaba como un poco en contra, ¿no? Entonces dijimos, bueno, empezamos a trabajar cuáles eran las políticas públicas que nosotros venimos militando y que para nosotros es la seguridad. Porque la pregunta es, ¿seguridad para qué y para quién? ¿No? Pues si estamos hablando de poner cámaras de por todas las plazas, de cercar Plaza Moreno y de que los policías te paren para que vos puedas entrar o no, depende de lo que tengas, depende de lo que traigas, depende de tu cara, digo, entonces, ir por lo propositivo tiene que ver con que, bueno, seguridad para nosotros y para los pibes y las pibas particularmente, es tener una escuela digna y que no se les caiga un techo, es tener una casa donde vivir, una cama donde acostarse, un plato de comida, que el padre vuelva de trabajar, que tenga trabajo, digamos, porque también eso, la cultura del trabajo, del traspaso, todo eso se fue perdiendo, y me parece que eso también es lo que da seguridad, y ahí es donde está la base. Trabajo, educación, vivienda y juego para los pibes y las pibas. Hace poco hablábamos con Patricia Merkin, de hecho en Buenos Aires, y decía justamente esto que están marcando ustedes. Por un lado, la seguridad, la otra seguridad, que es la seguridad de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que es otro tipo de requerimiento de seguridad que justamente tiene que ver con la fuerza de seguridad bastante lejos. Y la otra decía, creo que citando a las madres del Paco, decía que el problema no es el Paco en sí, sino la falta de un proyecto. Exacto. ¿No? Y señalaba una cuestión que también decía vos, Emi, creo que volvemos siempre sobre los mismos temas, ¿no? En muchas charlas desde hace muchos años y es hora de empezar por ahí a ver de qué manera se puede revertir. Pero decía que no se diseñan políticas públicas coherentes, ¿no? Entonces tenemos, decía ella, tenemos que ir lidiando con el gobierno de turno. Entonces vamos mendigando un derecho, mendigando una situación, ¿no? Digo, no se diseña, no se piensa realmente, y más vale que las organizaciones no son convocadas nunca, ¿no? A discutir sobre de qué manera se puede diseñar algo que perdure en el tiempo y que trascienda a todos los gobiernos, ¿no? En realidad hay que deconstruir ese tipo de categorías que son del sentido común como seguridad, porque si vos sos un político y te convocan a un debate y te dicen que uno de los temas es seguridad, te vas a poner a competir con el otro a ver quién pone más patrulleros o más policías en la calle. En realidad el tema es la justicia social, no la seguridad. La verdadera paz era fruto de la justicia, decía alguno. Entonces, yo me acuerdo de Carlitos Cajade, que hacía esa síntesis genial, que consistía en afirmar: el hombre se vuelve humano cuando se cría en condiciones humanas, y salvaje cuando se cría en condiciones salvajes. Entonces, démosle a todo verdadera igualdad de oportunidades, condiciones humanas de vida, entonces se va a terminar ese problema de la criminalidad, al que se ha reducido mal este mal llamado problema de la seguridad o la inseguridad pública. Vienen laburando, decían, con bandas, con murgas, con Radio Abierta, con Radio Abierta, que va a estar a cargo de Farco. Ah, bien, bien, bien. Sí. Se va a estar transmitiendo la marcha, además, por la red de radios comunitarias. Digo, hacían mención a esto, ¿no? En las organizaciones vienen laburando con estas situaciones y también con la educación, ¿no? Sí. Vienen teniendo un rol que el Estado está bastante alejado desde hace un tiempo. ¿Quieren contar algo de algunas experiencias en ese sentido? ¿Querés retomar la pregunta? Porque yo me... Perdón. Que digo, muchas de las organizaciones de las cuales participa de la coordinadora tienen un rol muy importante en los pibes y las pibas con respecto a su educación, ¿no? En el acompañamiento, en el apoyo escolar, en incluso eso, ofrecer oportunidades de futuro que no sean solo ser gendarme o cana, sino tener, ¿no? Nosotros, muchas de las que trabajamos en distintos espacios, no solamente creemos en la educación escolarizada, digamos, ¿no? Si bien entendemos que es importante, es una responsabilidad que nos marca la ley como adultos, que los niños y niñas puedan ir a la escuela escolarizada, con lo que implica la educación escolarizada, también es cierto que somos muy partidarios y militantes de la educación popular, producto de la pedagogía que plantea Paulo Freire, y en esas dinámicas de educación popular también tenemos procesos pedagógicos propios, donde construimos la educación y los conocimientos en conjunto con los pibes y las pibas con las que laburamos, digamos, ¿no? Donde entendemos que son sujetos que también crean conocimiento, no son objetos que son solamente donde se deposita el conocimiento. Y muchos de los conocimientos que marcamos en los documentos son propias creaciones de ellos, digamos, ¿no? Que surgen de una necesidad real, de algo concreto. Y esa relación pedagógica que construimos entre adultos, marcando la simetría necesaria que construimos entre adultos y jóvenes, adolescentes y niños y niñas también, digamos, creemos que es el camino a seguir. Por eso nos parece importante que cuando se reúne la OIT para discutir sobre el trabajo infantil, se convoque a los pibes y las pibas a ver qué piensan sobre el trabajo, si es el trabajo algo que quieren ejercer o no. Digo, por eso nos parece importante cuando se piensan políticas públicas en materia de niñez que convoquen a las organizaciones que trabajan con niñez y no lo vemos plasmado en la realidad esa situación. Digo, por eso nos parece importante que cuando se habla de seguridad o de inseguridad se convoque a los más perjudicados en materia de seguridad e inseguridad, porque no son solamente los que tienen la propiedad los que padecen la inseguridad, la padecemos todo el tiempo de distintas maneras, ¿no? Por eso creemos que es importante una pedagogía que nos libere, donde los pibes y nuestras pibas, que son uno de los tantos sujetos perseguidos por la violencia institucional, porque después tenés otros sujetos más, que acá estamos tomando vos como coordinadora de niñeces y juventudes, pero también es cierto que hay otros sujetos que tienen que buscarse el mango, elaborar, y la policía o la fuerza pública, sea una policía o la otra, o otro organismo de control, no le permite acceder a la ciudad a cosechar el reciclado que los buenos vecinos van dejando, digamos, ¿no? También quienes ejercen el trabajo sexual, estemos o no de acuerdo con si es o no un trabajo, tampoco pueden desarrollar su labor producto de la persecución, coima y maltrato permanente a lo que son sometidos, amparado en un código contravencional que, aunque quieran o no, sigue siendo retrógrada. Carlos Gassman hoy planteaba desnaturalizar algunos conceptos, ¿no? Y hablaba de la seguridad. Bueno, nosotros también proponemos desnaturalizar otros conceptos, como la moral y la buena costumbre, en el cual se apoya permanentemente toda legislación vigente a lo largo y ancho del país. Vos mirá los códigos de falta y los códigos contravencionales en Santiago del Estero, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires o en el sur, y el concepto de buenas costumbres y moralidad, digamos, no está específico. ¿Qué es buena costumbre? Lo que considera. Punto 1, punto 2, punto 3. ¿Qué es actitud sospechosa? El cual habilita el olfato policial para demorar, detener y reprimir un montón de pibes y pibas, digamos. Un montón de conceptos que tenemos bastante naturalizados y no fueron consensuados porque tampoco nos convocaron a decir qué creemos nosotros que es buena costumbre. Los famosos edictos policiales, que ya no existen como tales, pero persisten en las prácticas de la fuerza de seguridad. Exacto. Muchas veces hemos hablado también de esta situación. Creo que no es un error, ¿no? Todo esto, el no convocar a las personas perjudicadas realmente, o el, como quieren ahora, por ejemplo, eliminar estas oficinas de atajo, ¿no? De la Procuraduría, nunca me sale. O digo, la indiferencia para ser bueno con los barrios, ¿no? En La Plata y en la zona. Esto no es un error, digamos, esto está decidido y está consensuado, totalmente, como decía vos, la vecinocracia, la parte de la sociedad y creo que la mayoría, por lo menos eso es lo que nos demuestran las leyes de los políticos. ¿Cómo hacemos para revertir eso? Digo, más allá de reclamar lo que hay que reclamar, porque es correcto, ¿cómo hacemos con esta correlación de fuerzas? Tenemos todas las legislaturas en contra y vamos y le decimos, no, pero nosotros pensamos, sí, está bien lo que pensamos, pero sabemos también que en la calle hay otra pelea. Yo voy a hacer un aporte más y voy a dejarle la voz de la compañera también, que tiene muchísimas cosas que aportar. Primero, dos cosas que me quedé grabado hace mucho tiempo, me quedé grabado de dos planteos de los propios pibes. Una tenía que ver que me planteaban, digamos, ¿por qué yo me tengo que sacar la gorra para jurar la bandera y el ejército de la policía jura con la gorra puesta, ¿no? Un cosa que me interpeló bastante y me dejó pensando mucho, ¿no? Que tiene que ver con esto, desnaturalizar algunas costumbres y prácticas. Y la otra tenía que ver, bueno, este planteo de cómo puede ser que haya niños trabajando en los programas de TV y nosotros no podamos trabajar otra cosa afuera. Digo, son dos cosas que parece que son normales, pero no lo son, ciertamente. Se cuestiona mucho el trabajo infantil, pero no cuando en una novela se trabaja y tenés pibes de 3 años, 4, 5, sí, ¿no? Laburando. Después es un laburo, aunque no quieras. Pasan muchísimas horas en un set de... Totalmente, y todo lo que implica el laburo televisivo. Pero sí, cuando el oficio ejercer es oficio caracterizado como pobre, es trabajo infantil, hay que protegerlo, ¿no? Y también sucede lo mismo con esto de la, hablando de la gorra, digamos, ¿cómo puede ser que las fuerzas de seguridad juren con la gorra puesta y no sea mala costumbre? Y sí lo es cuando en nuestra escuela un pibe se pone la gorra para estar en el aula o para cantar el himno nacional por la mañana. No, son dos cosas que quiero exteriorizarla y compartirlas con quienes nos escuchan, para que pensemos juntos que el primer paso para proponer, construir y demás es desnaturalizar y no tener como dado todo lo dado, digamos. Tengamos en cuenta que a uno le duele muchísimo lo que le pasó y por supuesto que desde ese punto de vista se solidariza con ella y no le desea a nadie que le pase una cosa semejante, pero esta ciudad votó mayoritariamente a Carolina Píparo. Y pensemos lo que significa como símbolo Carolina Píparo. Totalmente. El viernes a las 2 de la tarde arranca en Plaza Moreno y después se marcha, así como se hizo con la del Hambre Sin Crimen. Exactamente, el mismo recorrido. Y ahí el festival en Plaza San Martín, invitadas, invitados. ¿Quieren nombrar las organizaciones, dale, las nombro. Yo antes, sí, perdón, que me quedé enganchado en lo anterior del pole, y quizás sea así una tarea, digamos, por lo menos para la organización del campo popular, empezar a pensar las formas en las que nos fortalecemos en el territorio para controlar en el territorio el accionar de la fuerza, digamos, y en esto de que a veces era difícil ir contra la policía pensando el entramado familiar y de los pibes en el barrio, pero sí generar espacios de control de las fuerzas de seguridad. Y digo, una experiencia concreta para los que tuvieron la oportunidad, y de paso a paso el chivo, porque mañana se va a estar proyectando la película Ni un pibe menos, que hicieron la garganta poderosa, se va a estar proyectando en la casa, que es uno de los colectivos que integra la coordinadora. Ahí un poco los chicos muestran cómo a partir del crimen de Kevin, generaron un puesto vecinal, que de hecho se llama Vecino Sin Gorra o algo así, para clarificar bien, digamos, que esto, la preocupación de ellos era que la propia gente de Zabaleta supiera que en realidad eran vecinos comunes y corrientes que iban a estar controlando a la fuerza de seguridad, y pusieron un puesto que además, de hecho, es bancado, digamos, de alguna manera por el Estado, quienes trabajan ahí, bueno, lograron el reconocimiento, bueno, todo está buenísimo para ver la experiencia, pero tiene que ver con esto. De cualquier vecino que ve o advierte una situación de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad, va a ese lugar y las denuncia y van llevando un registro, que después se hacen, bueno, presentaciones, después tiene toda una... Pero bueno, por lo menos una especie de control popular en el territorio de las fuerzas, del accionar de las fuerzas de seguridad. Sí, Me parece que habría que ir de alguna manera empezando a pensar en el territorio ese tipo de dispositivos. Uh-huh. Es una experiencia, la verdad, que muy rica y muy importante, la que acaba de mencionar también, que tiene que ver no con la autogestión en materia de seguridad, pero hay varias experiencias, no solo la de Zabaleta. En Latinoamérica hay muchísimas experiencias de, porque vos vas a inclusive la Isla del Sol en Bolivia, en la isla de parte norte, donde todo un mecanismo de autoseguridad que construye los propios lugareños. Vos vas al Chile, en los Cerros Altos de Valparaíso, tenés experiencias hermosas de autogestión en materia de seguridad, digamos. Si uno tiene ganas de verdad de profundizar en materia de cómo construir seguridad con tus propios vecinos y vecinas, hay muchísimas alternativas. No solo pensar la seguridad de manera controlativa de la violencia en tu territorio, sino también pensar la seguridad de manera preventiva, implica y conlleva no solo políticas públicas, sino designación de recursos económicos, partida presupuestaria, que te permitan generar el... Para estar seguros tenemos que vivir bien, ¿no? Y para vivir bien necesitamos recursos. Y esos recursos tienen que estar bien repartidos, y para que estén bien repartidos tienen que estar bien destinados, ciertamente. Y quienes los destinan tienen que hacer parte a todos los que aportamos a esos recursos. Porque no somos los que no pagamos impuestos, digamos. No somos organizaciones que venimos a justificar acá la delincuencia juvenil, que por cierto es ínfima. No somos organizaciones que nos oponemos a todo porque sí, porque somos caprichosas. Somos organizaciones, niños y niñas, que también tenemos propuestas concretas, que sabemos cuánto valen. Pidan un presupuesto de lo que queremos, de lo que vale una hamaca. Se lo podemos dar tranquilamente. Pidan un presupuesto de cómo se hace, dónde está la mano de obra en nuestro barrio para construir la salita que necesitamos. O sea, todas las propuestas que llevamos adelante, que podemos construir, sabemos dónde está el conocimiento, dónde está la mano de obra, dónde está el recurso, cuál es el presupuesto. Digo, no somos improvisados en estas cosas, por eso necesitamos que nos convoquen a pensar y a discutir la seguridad. por un lado, construir la seguridad autogestiva, que es una pata muy importante, como mencionaba Damián allá, y como nos mostraron en el camino los compañeros de La Poderosa, digamos, luego de lo de Kevin. Pero también es importante que el Estado, responsable de la administración de los recursos públicos, nos convoque este tipo de cosas. Y no vemos esa convocatoria. Retomo, la marcha del hambre es un crimen. Hace casi 2 meses nosotros hicimos un petitorio concreto de demandas que fortalezcan no solo las instituciones que venimos conteniendo lo que el Estado y el mercado va postergando, que son nuestra niñez y juventud, y no han dado respuesta con respecto al pedido que hemos llevado adelante. Entonces es muy difícil, es muy muy difícil sostener todas estas instituciones, que es muy difícil sostener, digamos, el tejido social que hace años vienen construyendo. Después son donde terminan recayendo. Uh-huh. Ahí el gobierno, es muy difícil que pise el barrio si no es a través de las organizaciones. Pues son los que venimos laburando hace mucho tiempo. La única manera que llega a distintos barrios nuestros es con un patrullero. Uh-huh. No hay otra forma de llegar, porque tienen que estar custodiados, porque no conocen, porque no saben. Entonces pensar la seguridad es pensar donde la gorra nuestra también entre, ¿no? Voy a asumir el rol de cortarlo al polaco porque... Perdón, sí. Pero además porque Emi justo iba a mencionar la organización y yo salí con otra cosa. Así que retomamos, y Emi, está bueno que digas también quiénes integran el espacio de la coordinadora. Pero también retomo un poquito lo de... Perfecto, también, no, creo que como organizaciones, nosotros y nosotras también tenemos que empezar a promulgar los lazos comunitarios. Creo que eso es lo importante también, ¿no? El hecho de que a veces los barrios, como en toda la sociedad, promulga el individualismo, ¿no? El me cuido yo y el de al lado es el peligroso, porque no sé con qué me va a salir. Entonces me parece que también es un poco militar que el de al lado no es un peligroso. El de al lado también le está pasando lo mismo que a vos, y creo que ahí es apuntar como organizaciones sociales a trabajar en lo que es el empoderamiento de los barrios, el empoderamiento de los vecinos, y ahí por ese trabajo creo que va también lo que vos proponías de la seguridad vecinal, digamos. Porque muchas veces pasa eso en los barrios, ¿no? También se comen el cuento de que ahí adentro está el peligro, ¿no? Porque se lo venden tanto, sí, de afuera. O las dos cuadras de atrás, ¿no? Siempre exacto, está. Exacto, ¿no? Atrás. Entonces digo. Los del fondo, los de acá, exacto, el barrio de acá son, exacto, los que hacen quilombo. Creo los que, de acá. Que ahí nos toca también como organizaciones sociales por lo menos potenciar eso, uh-huh, por lo menos lo veo así. Y por otra parte, el lema de la marcha de la gorra es: nosotros también somos la ciudad. Porque los barrios hoy están abandonados. O sea, vos ves en el centro todo lo que se está haciendo, las, uh-huh, plazas, la 60 que está quedando divina, todas las infraestructuras que está haciendo este gobierno, que es impresionante, parece que hay presupuesto para todo, pero los barrios están abandonados. Los pibes te piden una plaza, no hay. Vos pedís presupuesto para algo, no hay. El servicio social te baja la mercadería, que no puede comer nadie lo que te baja servicio social, digamos. Vos la repartís en los barrios y no se puede, ¿me entendés? No puede vivir dignamente nadie con los recursos que este gobierno está bajando. Entonces, digamos, y sigo planteando la pregunta, ¿seguridad para quién y para qué estamos hablando? ¿Para qué estamos discutiendo? Esperemos que, como seguimos a Brasil en la reforma laboral, no sigamos a Brasil en esto de armar alimentos balanceados con lo que está a punto de vencerse en los supermercados y las bocas de expendio, y vamos por ahí, me parece. Y alimentar a la población marginalizada con esos balanceados, ¿no? Totalmente. Realmente es terrible que en el continente pase eso, y parece que en lugar de imitar las buenas iniciativas que hay en otras partes, uno teme que se terminen copiando ese tipo de proyectos. Total. Y por eso digo, los barrios también somos la ciudad, ¿no? No es solamente el centro del casco urbano. Y uno de los lemas también es: mi barrio, mi trabajo y mi cara no son delito. Que también hay que decirlo, porque es esto que hablábamos, ¿no? Portación de cara, los barrios, los trabajos que, como no son bien vistos a la moral que nos rige, son los perseguidos. Digamos, tratar de que se desnaturalicen estos discursos, digamos, y que se visibilice que atrás de cada pibe, atrás de cada trabajador, atrás de cada trabajadora, hay una historia. Y me parece que eso es lo importante. No son peligrosos, están en peligro, uh-huh, y me parece que son sujetos de derechos, hay que escucharlos y hay que, como Estado, hay que atender a las demandas. Si no, parece que mirás solamente para un costado, para el que a vos te conviene. Nada. eso. Y te digo las organizaciones. Y decimos las organizaciones. Las conocemos, las queremos mencionar. Bueno, Pará, que va a nombrar las organizaciones. Okay. Bueno, las organizaciones que nuclean la Marcha de la Gorra y la que vienen organizando es la Coordinadora de Niñeces, Juventudes y Territorio, que está compuesta por ATR, Patria Grande, La Casa, Villa Argüello, El Hormiguero Cultural de Los Hornos, El Triunfo, el Cine Diego Rodríguez, y me olvido de alguna más, son un montón, entonces como que... Perdón si me olvido, ya lo nombré. Atrapamuros, el MTE, Barrios de Pie, La Dignidad, La Poderosa, Campaña contra la Violencia Institucional, el GSEC, APDH, FULP, que la conducción de la FULP está integrada por Patria Grande, el MILES, la FUNAP y la CEPA, La Barriada y la Casita de los Pibes. Uh-huh. Bueno, cerramos recordando entonces la convocatoria, lugar, día, fecha, hora. Es el viernes 24 a las 14 horas en Plaza Moreno, de ahí nos dirigimos a Plaza San Martín con un evento cultural que va a haber murgas, va a tocar bumbatuque y va a haber juegos para los pibes y las pibas. Ojalá todos se puedan acercar y todas, para el que no pueda porque está en el laburo o algo, lo puede escuchar en vivo, se va a estar transmitiendo por Radio Futura y el resto de las radios de Farco. Y si no llegan a las 2 de la tarde a Plaza Moreno, pueden ir a las 4 o 5 a Plaza San Martín. Exacto. Tienen tiempo. Bueno, gracias por haber venido. No, a ustedes por la invitación. Gracias, ¿eh? Un aplauso para los dos. ¡Vamos! ¡Qué tribunero tener! Mondongo, en la Facu, en la Loma, en la escuela, en Los Hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La Pulseada Radio. En la pulseada radio, el negro salió un ratito, pero ya vuelve, ¿eh? No se asuste. ¿Podemos aprovechar para en nuestra sección avisos parroquiales? Por favor. Este sábado, que es 25 de noviembre, entre las 10:30 de la mañana y las 6 de la tarde, en el Centro Cultural y las Malvinas, ahí en 19:51, la sección La Plata de la Escuela de Orientación Lacaniana va a organizar una jornada que se llama Psicoanálisis en la Ciudad, que incluye todas actividades gratuitas. A las 11 va a haber una mesa sobre política y psicoanálisis, poética, perdón, y psicoanálisis, de la que va a participar nuestro amigo Julián Axat y Carlos Aprea. A las 12 se va a presentar el número 23 de la revista de la Escuela de Orientación Lacaniana. A las 15 va a haber otra mesa sobre política editorial local, en la que estamos invitados a participar en representación de La Pulseada, junto a Pablo González, de Malicia y Pixel. A las 16 va a haber humor con Ridiculum Vitae. A las 4:30 de la tarde, la última mesa, arte y psicoanálisis, en la que van a hablar Juan José Becerra, el escritor, y María Ibarlín, la actriz. Y a las 17:30 va a ser el cierre musical con el grupo de jazz latino No Es Lo Que Vos Pensás. Todo esto este sábado, 25 de noviembre, Centro Cultural Islas Malvinas, con entrada libre y gratuita. Después seguimos con los avisos porque hay ya una comunicación telefónica, Carlos. Bueno, creo que estamos en comunicación con Ana María Gualtieri, que es directora del Centro de Arte Experimental Vigo. ¿Estás así, Ana María? Hola, buenas noches, Carlos. Sí, acá estoy. Bueno, te llamamos porque al cumplirse 20 años del fallecimiento de Edgardo Antonio Vigo, se está ofreciendo en el Museo Provincial de Bellas Artes, ahí en 51, entre 5 y 6, una muestra titulada Comunicaciones, envíos vía postal de Edgardo Antonio Vigo, que va a seguir habilitada hasta el mes de enero inclusive. Entonces, como primera pregunta a vos, que sos directora del Centro de Arte Experimental Vigo, que ha heredado toda la obra de este artista local, queríamos que, aunque sé que es difícil porque se trata de un artista con múltiples facetas, que nos sintetizaran quién fue Vigo. Bueno, Vigo fue un artista, pero para nosotros es, porque su obra sigue muy vigente y a pesar de que de estos 20 años que han pasado desde que él nos pidiera que cuidáramos su obra, lo sentimos siempre presente y las generaciones jóvenes que nos visitan, así como investigadores, el bachillerato, escuelas de estética, se fascinan con alguna faceta de su obra. Entonces es como que nosotros no estamos hablando de alguien que se fue, es como de alguien que cuidamos sus cosas nada más. Y es un hombre que toda la vida lo que hizo fue hablar de sus ideas. Un artista joven que en los años 50 se fue a Europa y cuando volvió acá cambió totalmente. Poeta visual, arte correísta, grabador experimental, fundador del Museo de la Xilografía, y un artista platense que se ha comunicado prácticamente con todo el mundo por medio del arte correo. Para nosotros sigue siendo el archivo Vigo, que es todo lo que él juntó, sigue siendo algo sorpresivo siempre encontramos algo distinto, algo nuevo, con gente que él se comunicó y que nosotros no pensamos que él podía comunicarse. Uh-huh. Entonces, bueno, su leitmotiv era la comunicación. Y pienso que no que desacralizó la obra de arte porque él no es un pintor, sino que lo que trataba de hacer era de que la cultura y el arte llegara a todos los niveles, absolutamente a todos. Por eso él se enamora de la xilografía, que es el grabado sobre madera, que es una técnica que no se necesita mucho dinero para poder multiplicar una imagen, una obra de arte. Claro. Además fue un pionero del arte conceptual, estuvo en el Ditela, que fue la gran usina en ciertos años generadora de nuevas experiencias, fue invitado a la Bienal de San Pablo, estuvo en el centro que coordinaba Jorge Glusberg. ¿Vos pensás que todavía no se lo ha reconocido como se debería? Mira, yo creo que él era un artista que no era fácil. Es verdad todo lo que vos decís. Él estuvo en las postrimerías del Instituto Ditela en el año 69 y realiza la primera muestra importante internacional de poesía visual con 25 países representados por 190 poetas. Eso es un archivo muy importante. Esa obra quedó casi toda en el archivo. Alguna era efímera, pero casi toda quedó, así que se puede ver. Se puede ver en forma de libros, de folletos, de fotografías. En el CAIC trabaja con Glusberg y es invitado para el grupo de los 13 y para todo lo que hizo Glusberg, que sacó el arte de Argentina afuera. Y en la Bienal de San Pablo, un gran coleccionista que fue Jorge Helf, lo lleva en el año 94, junto con Libero Badí y Pablo Suárez. Ninguno de los tres están más con nosotros, pero son tres artistas, han sido tres artistas muy importantes para la Argentina. Vigo fue un artista muy importante internacionalmente, donde vos lo nombres en el exterior, lo conocen. Lo que pasa es que acá en Argentina es difícil, es cierto lo que vos decís, es difícil que entre en la discusión. Hemos tenido suerte con el Museo de Arte Moderno. El año pasado se hizo una muestra que duró 5 meses. El museo nos invitó, festejó sus 60 años de creación y la verdad es que puso a Vigo en discusión, puso a Vigo en la polémica del arte contemporáneo. Y bueno, fue un gran espaldarazo para nosotros porque fue una invitación. No fuimos a pedir el lugar, nos invitaron porque Vigo está sonando fuerte. No sé si has oído hablar de los conceptualismos del sur, con Ana Longoni, con, en nuestro caso en La Plata, con Fernando Davis, toda gente que se ocupó de Vigo, pero es un tema todavía que va a dar bastante para hablar, para estudiar y para investigar. ¿Cómo le describirías a quien no la conoce la experiencia de Arte Correo? El Arte Correo comienza en los 60 y es una manera de quebrar ese elitismo que tiene el arte y comunicarse a través de un medio como era el correo. No existía internet. Ahora nosotros tenemos internet y todo nos parece sencillo. Pero en ese momento comunicarse con Bulgaria, con Hungría, con Checoslovaquia, con Estados Unidos, Europa en general, no era fácil. Se crea una gigantesca red de artistas visuales y fotógrafos y alguna otra clase de gente interesada en lo mismo que se mandaban mensajes. La carta era una pieza de arte. Creaban sus propias estampillas que convivían y compartían espacio con las estampillas del correo, sus propios matasellos, y se mandaban mensajes que a veces eran personales. Tuve un nieto, pero muchas veces también sirvieron de escape para países latinoamericanos como Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, donde se vivía una represión social y política, y mediante ese gigantesca red se podía comunicar lo que estaba pasando en estos países. Pese a que él siempre fue un artista comprometido, ¿cómo pensás que impactó en su obra la desaparición en manos de la dictadura en 1976 de su hijo conocido como Palomo? Fue un golpe gravísimo para él y para toda su familia, gravísimo. Pero yo creo que él lo que hizo fue en un primer momento tratar de averiguar qué había pasado, y estas redes de Arte Correo lo ayudaron mucho. Y él se enroló en una carrera que, si vos has visto algo de sus poemas visuales, como Sembrar la memoria para que no crezca el olvido, El sembradío de semillas de paz, es decir, él se enroló en una protesta muy poética, es decir, sublimó todo su dolor por su hijo en, bueno, con su obra. Y Palomo recorrió el mundo, las estampillas, los sellos que decían Set Free Palomo recorrieron el mundo. Así que fue su homenaje hacia su hijo, que era muy joven, muy ¿Qué, joven. ¿Qué coincidencia estaba pensando que la hija desaparecida de otro enorme artista como Carlos Alonso se llamaba Paloma, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Sí, sí, bueno, totalmente. Ana María, te agradecemos muchísimo. Vamos a recordarle a la audiencia que esta muestra retrospectiva que permite acercarse al arte de Vigo, más importante que hablar de él es poder verlo, puede visitarse en el Museo Provincial de Bellas Artes de martes a viernes de 16 a 19 y los sábados y domingos también de 16 a 19. Y que quienes deseen hacer visitas guiadas pueden pedirlas al número 421-2206 o 421-8619. Mi amigo aquí, Sebastián, quiere hacerte una pregunta. Bueno. Buenas noches. Quería consultarte si la página que está ahí en internet del Centro de Arte Experimental Vigo es de ustedes también, digamos, es sí, la página oficial. www.caer.com.ar es la página oficial del Centro Vigo. Es una página donde toda la información se puede compartir, es totalmente democrática, porque creemos en eso, creemos en la democratización de los archivos y en que estén totalmente abiertos para investigadores, docentes y estudiantes. No es solamente una de la boca para afuera, es verdad. Sí, lo creemos así. Y lo que les quería yo agregar es que la muestra es lúdica. Es decir, hay varias máquinas que inventaron algunos voluntarios del centro, que son muy lindas para que las visitas que vayan puedan compartir una postal, puedan intervenir una xilografía. Así que bueno, los invito a todos a que vayan y a que jueguen. Es lúdica la muestra, y además de mostrar con quién se comunicaba él en todo el mundo, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, Ana María, y ya que hablábamos de Arte Correo, te vamos a despedir con una canción bellísima de María Elena Walsh, que la compuso para chicos, pero que nos encanta también a los adultos, y se llama precisamente Canción del Correo. Chao, bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Digo, vamos con una tanda, digo esto. Vamos con una tanda a un espacio publicitario. Veo, creo, la musalla. La presala. ¿Seguimos? En radio. La puchada. La puchada. Dale, la puchada. La puchada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Thank you. palabra con mayúscula y palabras con minúscula. Algunos pensadores dicen que lo que define al ser humano es la capacidad de la palabra. Los antiguos mitos hacen de la palabra la creadora de la realidad. Tanto el Génesis como el Enuma Elish dan cuenta de esto. Sabemos que quien hegemoniza la palabra tiene poder, genera subjetividad y sentido común. Por eso luchamos para que la palabra circule, se democratice, se enriquezca con la diversidad de voces y de colores. Cuando una persona o un grupo monopoliza esa palabra, caminamos hacia un pensamiento único. Pero cuando a esto se le agrega el silenciamiento de las voces disidentes, de la palabra que se opone al pensamiento monopólico, estamos en presencia de una dictadura. Esto se hizo nuevamente palpable el viernes pasado con el despido de Víctor Hugo Morales de C5N, un maestro del lenguaje, un artesano de la palabra. Hoy prácticamente solo tenemos voces cómplices, palabras degradadas del llamado periodismo hegemónico, que no solo blindan al gobierno tapando la realidad, sino que la tergiversan, construyendo subjetividades dependientes y alienadas. Como dijo hoy Juan Grabois, se está dando un fenómeno que tiene una gravedad que no es medible en plata y que es la legitimación de un discurso represivo, excluyente, xenófobo y discriminatorio. Necesitamos desempolvar la palabra rebelde, colectiva y revolucionaria. Palabra que sea fruto de una práctica que construya con y desde los más pobres, de abajo hacia arriba, de la periferia al centro. Es tiempo de tener claro de que vivimos una dictadura con ropaje de democracia, y a las dictaduras se las enfrenta con el pueblo unido y organizado en las calles. Esa musiquita, como la devuelve a la vida, esa musiquita. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola Carlitos, buenas noches. ¿Estoy bien? Hola Dami, hola Negro, hola Seba. ¿Cuándo te vamos a tener por acá por el estudio? Y sí, vamos a ver. Estoy medio vago para salir. ¿Viene complicado? No viene complicado, no. Ya, antes de fin de año vamos a estar seguro. Tony, háblame de la presentación del último libro de Rubén Dri. La presentación estuvo muy buena, hubo mucha gente, había muchos jóvenes, estaba lleno ahí el aula anfiteatrada de la facultad. Y fue interesante por lo que significa Rubén, fue muy interesante la palabra de Rafael, de él, también lo que habló Florencia. Bueno, me parece que es importante porque es un tema que habitualmente en las universidades públicas no está, no aparece, y poder hablar de un actor político tan importante como es la Iglesia, las iglesias, porque no es solo la Iglesia Católica, sino todas las iglesias que siguen teniendo peso en la vida política del país, y poder presentar claramente estos dos modelos de iglesia que no tienen el mismo origen, sino que son profundamente antagónicas, es importante para poder esclarecer un poquito cómo es esta realidad, ¿no? Muy, muy claro. Hoy lo estaba escuchando, te comentaba Tony fuera del aire en la AM750, estaba hablando Dri sobre el libro y sobre el rol de la iglesia actual. Y decía algo así como que Francisco, antes Bergoglio, le cayeron algunas fichas al llegar al Vaticano, ¿no? Que estaba tomando un rol interesante, por lo menos, la iglesia en este momento. De ese lado, ¿no? Por ese lado, vos recién nombrabas a Grabois, sí. Está teniendo como algunas líneas que, bueno, llama la atención primero, porque sigue siendo Bergoglio, Pero, bueno, está teniendo un rol interesante, ¿no? En este proceso extraño también. Sí, hay algunas cosas para resaltar, como que el Spichopado haya pedido por el mantenimiento del programa Tajo, o que se haya nombrado obispo a dos curas villeros. Como que, Son dos cosas importantes. A mí me parece que Francisco Bergoglio supo dónde ubicarse, digamos, también para construir su poder, su porción de poder, supo dónde ubicarse, que fue enfrente del capitalismo, del neoliberalismo más salvaje, y supo ponerse en la vereda de enfrente y ser como una especie de polo de oposición a ese neoliberalismo. Y bueno, y va tomando algunas medidas. A mí el nombramiento de los dos curavilleros me parece una cosa simbólicamente muy importante, que es un llamado de atención para el gobierno macrista también. Por supuesto, si vos me decís que lo hubiera nombrado obispo Eduardo de la Serna, te digo que era algo revolucionario. Nombrado curavillero, que está bien, pero bueno, que son como él, digamos, pero que indudablemente le va a dar aire al episcopado, un episcopado que con esta nueva conducción que se eligió ahora tiene una mirada y una postura más cercana a los pobres y con una mirada social mucho más fuerte, ¿no? No solamente la conferencia de prensa el otro día, en donde hablaron claramente de que el trabajo no era mercancía, bueno, que no es más que citar la doctrina social de la Iglesia, no es que tenemos un episcopado marxista, pero indudablemente son pasos, es decir, este episcopado que Bergoglio está construyendo, un episcopado argentino a su imagen y semejanza. Esto creo que es lo más importante a destacar. Y en los nombramientos lo está construyendo, está poniendo curas como obispos que son todos formados por él. Tony, vamos a hacer una charla con Rubén Dría antes de fin de año en la Pulseada Radio. Dale. Cuando vengas al piso, estaría bueno. Te mandamos un abrazo grande, viejo. Nos vemos pronto. Dale, un abrazo para todos ustedes. Chao, un abrazo. Tony. Te Nos quiero, vemos. Tony. Arre. Ah, negrito, yo también. Chao. Tony Fenoy con los pies en la tierra. En un ratito volvemos con la Pulseada Radio. En vivo tenemos música después del tráfico de Tentación, así que me encanta. Rapidísimo la música. Rapidísimo con Héctor Larrea. Bailemos de nuevo, desde el gran día no volví a mover con vos. No estudiamos para darnos cátedra los dos. Sos brillante, pero en esto soy mejor. Va a progresar mi sonido, jamás me me aferraré a un fetiche como vos. Te haces el misterio a la remera de Pink Floyd y estudias para entre amigos dar lección. Sos un superhéroe cuando juegan. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Seguimos en La Pulseada Radio y como cada martes nos trae Carlos Gassman su tráfico de tentaciones. Muy bien. A ver, les voy a hacer algunas preguntas. A ver. ¡Apa! Si los consulto acerca de quién es dentro del rock nacional el musicalmente más dotado, el del oído absoluta, ¿ustedes qué me contestan? Charly García. Charly García. Y si les consulto por el de las letras con mayor lirismo, el de la poesía más volada, Spinetta. Luis Alberto. Spinetta, sí señor. Y si ahora les pido que me digan cuál es el más querido, aunque uno no lo conozca personalmente, el que rompió las barreras entre el rock y los demás géneros, el que convoca públicos de distintas generaciones, el que con sus canciones fue reflejando lo más importante de las últimas décadas de nuestra historia. León Gieco. León. Bueno, justamente de él vamos a hablar. Y le vamos a dedicar. No estaba preparado, la gente está escuchando. El tráfico de hoy. Era muy fácil. No solo porque siempre viene bien volver sobre la obra de León, sino como un homenaje porque ayer, 20 de noviembre, Gieco cumplió 66 años. ¡Vamos! Ahora, es difícil decir algo de León que la mayoría ya no sepa. Uh-huh. Por ejemplo, que nació en un pueblito de Santa Fe que se llama Cañada Rosquín y que el nombre que figura en su documento es Raúl Alberto Antonio Gieco. Uh-huh. Que ensayando con los Moscos, uno de los primeros grupos que formó en su ciudad natal, enchufó de golpe y quemó todos los equipos y por eso le dijeron, vos sos el rey de los animales. Cuestión que a partir de entonces pasó a ser para siempre León Gieco. Que a los 18 años se fue a probar suerte a Capital, donde conoció a tipos como Santa Olalla y Lito Nevia, que influyeron mucho en su carrera. Que entre el 73 y 2011 editó 15 álbumes de estudio con prácticamente todas composiciones propias. Que a partir del 81 se embarcó con Santa Olalla en el proyecto de Ushuaia a La Quiaca, que implicó recorrer 110.000 kilómetros, rescatar del olvido a los músicos de cada lugar y registrar esa experiencia en 3 discos. Que cuando en 1976 lanzó el álbum El Fantasma de Canterville, la censura de la dictadura lo obligó a eliminar 3 temas y a cambiarle la letra a otros 6. Que la persecución del proceso lo llevó a irse a Los Ángeles y que cuando volvió, en 1978, en su cuarto LP, incluyó la canción Solo le pido a Dios, universalmente conocida y versionada en múltiples idiomas por artistas de todo el mundo. Que el hecho de que el mismo régimen militar que lo había acosado se aprovechara de sus temas a partir de la Guerra de Malvinas le produjo una gran depresión que combatió con alcohol y drogas, lo cual le costó una larga etapa de inactividad. Que venció todos los prejuicios del ambiente del rock y se animó a fusionarlo con el folclore, con el tango, con la cumbia. que en la ciudad de Neuquén ya tiene una calle que lleva su nombre, que en el 2005 con su CD Por Favor, Perdón y Gracias tuvo unos cuantos disgustos porque los padres de las víctimas de Cromañón le reclamaron que quitara del disco el tema Dos Minutos, grabado con el Pato Fontanet, el líder de Callejeros, y porque le iniciaron una causa por apología del crimen por la canción Santa Tejerina. Que a partir de 2007 comenzó a reivindicar a los artistas con capacidades diferentes a través de Mundo Alas, un proyecto que incluyó una gira por todo el país, un documental y un libro. Que compartió el escenario con grandes músicos internacionales como Sting, Peter Gabriel, Pete Seeger, David Byrne, Bruce Springsteen, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Chico Huarque, Milton Nascimento o Gilberto Gil. Que también actuó con los mejores artistas populares nacionales como Mercedes Sosa, Charlie, Nito, Fito, Baglietto, Santa Olalla, Moyo, Aznar, Víctor Heredia, Sandro, Sixto Palavecino, Divididos, Las Pelotas, La Renga, Los Piojos, Ataque 77, Demente. Que siempre mostró en sus obras un gran compromiso y ha sido solidario con muchísimas causas, poniéndole letra y música a los acontecimientos históricos más importantes de los últimos 40 años, razón por la cual Spinetta lo llamaba el periodista del rock. Pero como casi todo lo que hemos dicho ya es sabido, nuestro homenaje va a consistir en otra cosa, en rescatar fragmentos de una nota que la revista Rolling Stone le hizo en 2015 y en la que León fue invitado a elegir sus 20 mejores canciones y a contar cómo nació cada una. La propuesta es escuchar fragmentos de algunos de esos 20 temas seleccionados por su propio autor. Por ejemplo, respecto de su disco debut de 1973, Gieco habla de uno de los primeros temas que compuse, una combinación entre los Byrds, Bob Dylan, Claudio Gabis y el Mendozazo. Ya estando en Buenos Aires, León se deslumbró con Bob Dylan y su Soplando en el Viento. Claudio Gabis le consiguió un soporte para que pudiera tocar la armónica y la guitarra y cantar al mismo tiempo. Empezó entonces a elaborar algunas cosas hasta que, impactado por el Mendozazo, una pueblada de 1972 en reacción a un tarifazo durante la dictadura de Lanusse, que costó 3 muertos, escribió Hombres de Hierro. Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. ¿Cómo estaba la voz, eh? En 1978, estando en Cañada Rosquín, compuso un tema que se transformó en un himno. Cuenta León, se lo canté a mi viejo, que era un sabio, y me dijo, esta canción va a recorrer el mundo. Al momento de grabarla se sumó por pura casualidad el enorme bandoneonista Dino Saluzzi, que hace años brilla en Alemania. Gieco la escribió pensando en una posible guerra con Chile por el Beagle. Cuando dice, si un traidor puede más que unos cuantos, está aludiendo a Perón, porque siento que él nos traicionó cuando volvió del exilio, aclara. Después de ser prohibida durante la Guerra de Malvinas, fue declarada de interés nacional y de difusión obligatoria por todas las radios, lo que lo llevó a León a pensar en abandonar la música y ponerse una verdulería. Estamos hablando, por supuesto, de Solo le pido a Dios. En 1992, sigue contando León, se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de América. España decidió festejarlo con todo junto a los diferentes países del continente. El menemismo armó un stand en Madrid para celebrar con ellos y seguir robando. Nos invitaron a la Negra Sosa y a mí a ir a cantar. Los dos lo rechazamos indignados. Mercedes les dijo: con esta cara de india que tengo, ¿voy a ir a festejar el quinto centenario de lo que nos hizo España? Al contrario de ensalzar el aniversario, Gieco decidió condenarlo. Y entonces surgió, con la primera colaboración en la parte musical de Luis Gurevich, Cinco siglos igual. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. Hay un tema, sigue narrando León, que me pidió Rosa Bru, la madre del primer desaparecido en democracia, para acompañar un video sobre Miguel. En la letra aparecen muchos personajes: Mujica, Angelelli, los palatinos, Rodolfo Walsh, la represión a los estudiantes mexicanos en 1968 en Tlatelolco, el crimen del ecologista Chico Méndez, los 150.000 guatemaltecos que fueron víctimas del genocidio de Ríos Montt. Ese tema, claro, es la memoria. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Y prosigue recordando León. Yo había ayudado a sacar una revista de los chicos de la calle en Córdoba, La Luciérnaga, y en Rosario colaboré para armar una publicación parecida, El Ángel de Lata. Estando en Rosario, empiezo a ver las paredes pintadas con bicicletas con alas. Pregunté de qué se trataba y me contaron la historia de Pocho Leprati. Tanto los pibes del Ángel de Lata como Celeste, la hermana de Pocho, me pidieron que le compusiera una canción. Después, el tema se convirtió en una cumbia con un sonido trágico, e invitamos a tocarla a los pibes chorros. Y con El Ángel de la Bicicleta, nacida en 2005, le ponemos fin a este homenaje al querido Gieco. ¡Feliz cumpleaños y gracias por tanto, León! ¡León! Tenemos que parar de bailar. Ya ahí está festejando Gieco. Recordamos a Rosa también que en este, creo que fue en este programa que decía, cada vez que teníamos algún problema nosotros, que sabíamos que ningún, ni el diario El Día, ni nadie nos iba a escuchar, salvo ustedes, viste, esas cosas que decía siempre Rosa. Nosotros decíamos, llamale a un Gieco, decía ella. Llamale a un Gieco. Y nos hace salir en la tele enseguida. León cuenta que una vez Rosa lo hizo esperar en la puerta de su casa, la fue a visitar, y Rosa le abrió la puerta y le dijo, no, no. Usted no me avisó que venía, le cerró la puerta en la cara, ordenó su casa y después le abrió. Dice León que lo tuvo 40 minutos fuera de la casa. En Villa Argüello. Esas anécdotas que le gustan tanto. Bueno, cerrada el homenaje a León. Estamos con un amigo, con un compadre, como se te ha pegado. ¿Dónde se te pegó el compadre, Hernán Vargas? En Mendoza. En Mendoza. En Mendoza, es muy mendocino eso. Me imaginé. Un compadre que ha venido viajando, desde hace unos años con sus udúes primero y después ya con una parafernalia alrededor del barro y de sacarle sonido al barro. ¿Está bien así? Está perfecto. Qué groso. Bueno, primero vamos con la presentación. Hernán Vargas es el que está aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es Barro Madre? Bueno, Barro Madre es un proyecto que arranqué yo hace ya varios años, que tiene que ver con la investigación y la producción de estos instrumentos que son los udus, que son instrumentos no son udúes, son udus. Udus, claro. Ah, udúes puede ser como una aplicación a un... Simple es udú. Udú, sí. Ahí va. Y plural, udus. Pero es discutible. Podemos discutir. Tenemos que hablar con alguien que sepa mucho de gramática. Y esa investigación tenía que ver con la investigación de estos instrumentos de origen nigeriano. Y bueno, y ahí empecé como a explorar y a vincularlo con otros instrumentos. Y a explorar desde la ejecución y desde la construcción estos instrumentos. Entonces fui como investigando por todas las ramas. ¿Lo podés hacer sonar mientras vamos charlando? Porque tiene un sonido muy particular, una forma muy particular. ¿Cómo lo podemos describir, Carlos? ¿Cómo para? ¡Bravo! Me gusta muchísimo, siempre me quedo como muy... Sí. Cuando hay alguna banda que introduce un udú, siempre es como una especie de jarrón, ¿no? ¿Cómo lo podemos describir? Claro, para que es, no una, lo es una vasija, sí. Una vasija de cerámica que tiene... Ahí lo está tomando la cámara 2. Ahí va, mirá. Acá está la cámara 2, que tiene un pico y una boca, digamos, un agujero, que uno es un instrumento que es mitad idiófono y mitad aerófono. Que uno juega con el aire que entra dentro del instrumento. ¿Es un instrumento de viento o de aire? Tiene ¿de percusión o de aire? Las dos cosas. Entonces, pues, y suena uno agua. Eso, claro. Eso es lo loco, ¿no? Bueno, me encanta. No puede ir jugando con las alturas. En las culturas africanas existen, ¿no? Hay una cultura africana que, digamos, que se llama, una comunidad que se llama Igbo, que es donde surge este instrumento. Y es un instrumento que es femenino, digamos, que lo tocan y lo construyen las mujeres en su lugar de origen, digamos. Acá, una vez que llegó a Occidente, se transformó en un instrumento que es totalmente híbrido y no tiene, digamos, un anclaje ni ceremonial, ni ritual, ni de forma, ni de estilo, ni de técnica, digamos. Entonces es un instrumento. Vos no los copiás, sino que los recreás. Claro. Sí, yo hice toda una investigación en cuanto a la acústica, en cuanto al material, a las distintas arcillas y a las formas. Entonces ahí como que fui, lo que fui haciendo fue como perfeccionar el instrumento en sí. O sea, este instrumento en su lugar de origen no tiene una función, o sea, no tiene una función más que ritual, digamos. O sea, que en su contexto es muchísimo, pero digo... su función tiene que ver con un evento X que ellos construyen en su cosmovisión, ¿no? Nuestra cosmovisión también, de alguna manera, sobre los instrumentos es que queremos que los instrumentos suenen bien, porque estamos separados, digamos, de ese origen ritual. Entonces, bueno, acá es donde yo estoy como en la investigación de perfeccionar el instrumento, digamos. Yo no pertenezco a esa cultura, pero tomo, digamos, la pieza y bueno, y ya nos llegó a Occidente y estamos acá mezclando cosas. Hay muchas formas distintas, ¿eso tiene alguna relación con además del sonido, me imagino, con qué? Sí, son formas distintas que tienen distintas posibilidades, distintos sonidos, y eso tiene que ver con esa investigación que cada ceramista fue como buscando y experimentando su forma, digamos. tiene una base acústica, un funcionamiento acústico que uno lo puede como modificar en función de la forma y jugar con el diseño. Y ¿vos ya venías haciendo cosas de cerámica y te volcaste esto o te generó la inquietud el instrumento? Sí, venía haciendo cosas, pero hacía poco, digamos, o sea, como que se podría decir que arranqué con esto. Porque músico sí ya eras. Sí, venía, o sea, tocaba, hacía música, siempre hice música de alguna forma y cuando encontré, digamos, la unión entre los dos oficios fue como para mí la posta. Eso que vemos sobre la mesa también está hecho con arcilla, pero es una especie, no sé si es llamarle de charango o de cuatro, o sea que incorporás también las cuerdas. Sí, esto tiene que ver con un proyecto que es más reciente, que tiene su nombre, que se llama Suena Barro, que es un proyecto donde estoy armando una orquesta de instrumentos de barro. Estamos ¿Eso dónde? ¿Acá en La Plata? ¿En La Plata? Sí. Sí, estoy como armando un equipo de gente, que la idea es que este equipo de gente estamos desglosando varias ramas de instrumentos, idiófonos, cordófonos, membranófonos, y también aerófonos, y de esta investigación estamos generando, digamos, todos los instrumentos como para armar un ensamble, que la idea es presentarlo el año que viene. Para fin de año vamos a hacer como un pequeño video con la investigación que tenemos hasta ahora, y el año que viene vamos a hacer como la una orquesta de instrumentos de barro. ¿De cuántos integrantes estás pensando? En principio vamos a armar un ensamble de 6 o 7 personas. Uh-huh. Pero con instrumentos? Varios instrumentos. Claro. Lo que tenemos hecho hasta ahora son placas, así como si fuera una marimba de cerámica. Uh-huh. Después el que está acá es un charango, que es el charango de barro, que es apodado el charambarro. Charambarro. De paso nos matamos peludos. Claro, claro. O sea que tiene el cuerpo de cerámica y digamos, y el mástil de madera, que lo hicimos en conjunto con un amigo luthier que se llama Leandro Ciconi. ¿Cómo suena? A ver. Y suena así, el charambarro. A ver cómo suena. Un amigo que tenía un charango con caparazón de tortuga, que era para tocar música lenta. Era otra. Es importante que el músico estuvo preparando. No, caiga el instrumento, ¿no? Es importante, claro. Como cualquier instrumento en realidad. Y que no beba el músico y se caiga con el instrumento también. Pero con los de madera pasa lo mismo. En realidad el chiste tonto era para preguntarte qué característica le suma o le agrega o le cambia un charango con eso, con la caja de barro. Las características son distintas, las condiciones acústicas son distintas, el material es distinto. Pero la idea es hacerlo parecido al otro. No, la idea es recrear esos instrumentos y porque obviamente al ser otro material va a ser otro instrumento. Claro. No es la idea hacer un charango, o sea, es totalmente distinto. Sí, digamos, o sea, como que recreamos así como distintos instrumentos como base, como para experimentar también el material. También esto es, digamos, es una investigación que va a llevar muchísimo tiempo para desglosar totalmente, digamos, las posibilidades del material. Pero la idea es recrear y generar nuevos instrumentos. Y a partir de ahí, digamos, exprimir los límites del material. Después también estoy haciendo unas arpas, estoy haciendo... tenemos el cuerpo de una guitarra también ya para ensamblar. Después estamos haciendo tambores, bueno, udus hay muchos. Uh-huh. Y también voy a hacer algunos de cuerda frotada, nos estamos metiendo con la parte de saxos, hacer unos saxos de cerámica, así con sistema de saxo y eso. Eso se hace, recién decía que tenían una guitarra para ensamblar, lo que hacen es trabajar por pieza y después... en este caso, por ejemplo, ¿el charango es una pieza única o es...? No, por ejemplo, el cuerpo del charango es de cerámica, y lo que es la parte del mástil es de madera. Este tiene un sistema de... Claro, de, sí, me refería al cuerpo. Este es el, cuerpo es sola. El cuerpo es una sola pieza. Bien, claro. Este, y tiene un sistema, digamos, un sistema de agarre, porque, por ejemplo, yo, si le saco las cuerdas, la pieza la sacamos. Entonces, la idea es como poder recrear esto en distintos lugares, porque la idea del proyecto es armar este equipo de gente, digamos, que desglose los instrumentos y poder proponer la idea de la orquesta de barro en distintos lugares. Entonces, a partir de talleres, enseñarle a la gente a construir los instrumentos, uh-huh, enseñar a tocar esos instrumentos y armar un ensamble. ¿De dónde sacas la materia prima? Arcilla. La arcilla está en todo el mundo, en todo el país, y hay distintos tipos de arcilla. Este, esta es una arcilla, lo que sería una arcilla común, básica, digamos, como para que se pueda encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, yo mis instrumentos los uso, los hago con arcillas de alta temperatura, que tiene que ver con toda una investigación y eso. La idea del proyecto de la orquesta de barro es trabajar con materiales que se encuentren en cualquier lado. Y de hecho también de, digamos, de poder reciclar otros instrumentos. Este, de hecho, bueno, hago la invitación porque estamos, sí, recolectando instrumentos que la gente tenga tirados o rotos. Este, y a partir de ahí, bueno, vamos reciclando partes y eso, y bueno, vamos unificando. Lo que comúnmente se llama la tierra colorada, que viene después de la capa de humus. Sí, puede ser eso, pero no siempre, digamos, es una arcilla que dé las condiciones, uh-huh, para, digamos, hay en cualquier lado, pero bueno, a veces hay que buscarlo un poco más. Uh-huh. Perdón, porque recién dijiste que estaban buscando instrumentos, ¿cómo, si alguien está escuchando y tiene...? ¿Dónde los ubica? ¿Cómo se y comunica? Me puede encontrar como, o sea, en Facebook puede encontrarme como Barro Madre, uh-huh, este, o como Hernán Vargas. Bien. Y bueno, y ahí se pueden, o sea, creo que es el canal más fácil, más fácil. De conectarnos así con, por Facebook. Este, y bueno, y a partir de ahí, o sea, también la idea es trabajar esta cuestión del reciclado, digamos. También estamos trabajando con unas arcillas que una gente que nos, que tengo una amiga que trabaja en el CEDMIC, que es un centro de estudios de materiales cerámicos, que nos acercó una investigación que tiene que ver con reciclaje de pilas. Entonces están sacando lo que es el ciertos materiales de la pila para armar arcillas. Entonces, bueno, también tiene como una base que tiene que ver también con recuperar materiales y eso. Así que un poco la idea también va por ahí. Sí, y el peso de los instrumentos, digo, más allá del chiste, es cierto que una guitarra de barro debe tener su peso, un saxo... Depende, porque en realidad, o sea, no recreamos la pieza del mismo tamaño, uh-huh, por lo general, digamos. Por ejemplo, la guitarra que hice ahora, digamos, tiene el cuerpo del tamaño de un 4, por ejemplo. Ahí va. Este, y este sí es un poquito más pesado, pero bueno, estamos como sí, experimentando y investigando a fondo, digamos, todas esas condiciones. Y cuando decías cuerdas frotadas, estabas pensando en una suerte de violín, claro, con caja de arcilla. Claro, o sea, el violín sería todo de arcilla. Este, porque digamos las dimensiones son me dan como para poder hacerlo todo de una sola pieza. Acá incluimos, digamos, un mástil de madera para, digamos, porque hay cosas que también son difíciles de reemplazar, digamos, en cuanto a materiales. Uh-huh. Pero en sí en barro se podría hacer todo, digamos. Pero bueno, estamos como, es un proyecto que todavía está en una etapa, digamos, así como de reme, así que entonces muchas cosas las vamos haciendo con lo que conseguimos, con lo que podemos, pero bueno, la idea es que este proyecto, o sea, yo creo que todos estos proyectos siempre son sustentables en el tiempo, digamos, con un financiamiento. Este, es un proyecto que lo arranqué yo, pero también, no sé, la gente que se acerca a laburar este proyecto, la idea es que también podamos todos vivir de lo que hacemos, y entonces, bueno, en esa búsqueda tratamos de, hasta ahora estoy inversión porque, ¿sos, bueno, autodidacta o tenés alguna formación que te ayuda? Sí, se puede decir que soy autodidacta. Estuve, o sea, pasé por la Facultad de Bellas Artes, pero siempre digo que tuve un remojo en la Facultad de Bellas Artes porque habré hecho el 20% de la carrera. Y ¿de después qué carrera? ¿De música de artes plásticas? De artes plásticas, sí. Mira. Pero después, bueno, mucho fue de investigar, de ponerme a hacer, de buscar. Igual un muy buen lugar para conocer gente que creo, después pudiste hacer algunas yo cosas. Yo creo que lo que más me dio la Facultad de Bellas Artes fueron los vínculos. Sí, así, creo que todo el mundo va a buscar eso y después se retira. Sí, la gran mayoría. ¿Hay experiencias, Hernán, o parecidas o de este tipo en otro lugar? Sí, este proyecto también surge un poco de conocer, digamos, una experiencia parecida que surge en Brasil, uh-huh, de una orquesta que se llama Huirapuru, que es en una comunidad rural muy pequeña al norte de Brasil, cerca de Fortaleza. Y bueno, yo conocí ese proyecto y me explotó la cabeza. Y bueno, y me fui a conocerlos a ellos, estuve un tiempo viviendo allá con ellos, o sea, estando en su espacio, en su lugar. Hay unos videitos ahí en, sí, en el Facebook, en Barro, sí, sí, Madre, sí, de la comunidad y de los instrumentos que hacen ahí. Hay un canal de YouTube que también, que es, ponen YouTube Barro Madre, y bueno, hay varias. Te podemos varias comprometer que cuando esté integrada la orquesta de instrumentos de Barro, no digo que vengan los siete, pero por lo menos tres o cuatro, claro, los vengan, sí, a tocar en vivo. Claro que sí, claro que sí, los venimos a tocar en vivo. Sí, eso es lo que nos gusta. Sobre todo en este momento. Necesitamos abrazos, buena música, ideas lindas, cosas lindas para cerrar. Y te agradecemos mucho que hayas venido. No, gracias. Tenemos que irnos, siempre nos pasa lo mismo. Sí, el programa que sigue... Antes de eso, cuando le pongamos título, sí, a esta nota, ¿puede ser El Luthier del Barro? Puede ser, sí. Bueno, ahí ya tenemos título. Y podemos irnos tocando, no nosotros, sino vos, lo que prefieras, el charango, el udú. Presentamos a los compas que estuvieron. ¿Hay algún tema que se pueda hacer? ¿Una intro? Sí, podemos hacer por ahí con este. Con Hernán Vargas, de Barro Madre, mientras ahí termina. Lo pueden buscar en Facebook, en ese mismo nombre. Y en YouTube también, en YouTube, Barro Madre. Mole estuvo en los controles, Agustina Rubino en la producción, Carlos Gasman, Tony Fenoy, Marcelo Santillán, Damián Lambusta, Sebastián Mardone y llegó... ¿Y quién les habla? Martín Luna. ¿Y quién les habla también? ¿Quién les habla? Hernán cierra el programa. Nos encontramos la semana que viene. No sabemos en qué radio la semana que viene. Nos vemos el viernes en la marcha a la gorra. Eso. Bueno, ya va. Identidad y tambores, un collage de mafaldas y galos, una noche anterior al viaje y un árbol con hojas de colores. Futura. Existen otros mundos, pero están en este. Siguiendo los pasos de la utopía, memoria adentro.